checkpoint. Sensato del patio. Vamos a enseñarle el mundo. What a water get the best prosperity. Henny con cranberry. I'm feeling so dirty. Baby, you a spaghetti. Let's go, I'm ready. Tírame por el Blackberry. Vámonos en el ferry. Be happy, don't worry. Yes. What I gotta beat this berry? What I gotta beat this berry? What I gotta beat this berry? What I gotta beat this berry? Lo que significa what a princess berry. What I gotta beat this berry? What I gotta beat this berry? What I gotta beat this berry? Yeah, that boy. You look like Halle Berry. I ain't gon' call you strawberry, porque tus nalgas se mueven como el Jerry. You're so very pretty, a mí me encantan tus ojos, tus labios. Oye, Tony, look at those table berries. Why you give me a celly? Mimi at the celly. You, Jenny, Shelly, Kelly, sí, really. Let's have a fight, so Mary. Cuando le bajé todos los pantalones estaban hairy. What I gotta be this berry? What I gotta be this berry? What I gotta be this berry? What I gotta be this berry? Lo que significa what a princess berry? What I gotta be this berry? What I gotta be this berry? What I gotta be this berry? Estaba nevando y me puse mi coat. Baja a pelarme pa' ponerme en flow. Atrás del dos, suave, slow. Te lo voy a decir en inglés pa' que me entienda. You know, easy. One is smarter than Monroe. What the city of Germany, I'm a disruptor. Le decía a los monos, we're just one disruptor. Hey, yo. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? No estoy entendiendo, no estoy comprendiendo. Ya llame el favor y hazme caso. Dímelo mal paso, pedazo por pedazo. Pa' yo ver si yo puedo entender. ¿Será francés? No, en inglés. ¿Quién te dijo que tú sabes hablar inglés? Dile otra vez. What I gotta be this berry? What I gotta be this berry? What I gotta be this berry? What I gotta be this berry? Lo que significa what a princess berry? What I gotta be this berry? What I gotta be this berry? What I gotta be this berry? Excuse my accent, lo siento, o sea, I'm sorry. El 9 se llama Cherry, el Perry la pone crazy. Se pone a los Tom y Jerry cuando maten hoja de blueberry. ¿Qué diablo es blueberry? Me preguntan por el barrio, what the hell is blueberry? Me preguntan por el barrio, what the hell is blueberry? Y yo mismo no le llego, y le digo Glastonbury. Y yo mismo no le llego, y le digo Glastonbury. What? What I gotta beat this berry? What I gotta beat this berry? What I gotta beat this berry? What I gotta beat this berry? Lo que significa what a princess berry? What I gotta beat this berry? What I gotta beat this berry? What I gotta beat this berry? Dedicado para todas las berries de Latinoamérica y el mundo entero. De parte de Black Point. Sensato del patio. Hey, berry, and the bantos berry, humble so dare kind of on a airy on a bantos berry, and the bantos berry, no se diga más.